Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. Comenzamos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gaby y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Chicos y chicas, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Y como siempre y es costumbre de nosotros, en esta ocasión hablaremos acerca de un personaje que se ha destacado por realizar otros personajes que han tenido mucha trayectoria por su protagonismo. Yo sé que muchos de los que nos escuchan saben de quién estoy hablando, así que voy a darles algunas pistas. Bueno, quién realizó, quién creó a estos personajes es Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Más adelante les traemos una larga información acerca de este personaje que es muy característico de la televisión. Nico. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sí, como nos dijo Sammy, hoy tenemos un programa muy especial y sobre todo con un personaje que nos marcó a bastantes nuestra infancia y que es un ícono de la televisión latinoamericana y de la comedia y no sé, que a mí me encanta bastante. Claro, sobre todo eso, que es un personaje importante en la infancia de todos nosotros, ¿sí o qué? Y bueno, en este programa también tenemos a Yesita. Hola, hola, hola chicos. Yo súper contenta de estar ya en Entre Líneas, de comenzar este programa donde hablar de arte no tiene que ser aburrido. Ya nos habíamos demorado para hablar de este personaje, pero ahora que lo tenemos ahí, empecemos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar entonces. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La Pregunta Express del día de hoy es: ¿cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños? Les cuento, chicos y chicas, que lanzamos esta pregunta en nuestra página de Facebook, Infinito Digital Indie, donde tú también puedes participar, darle like a nuestra página y estar pendiente de las publicaciones de La Pregunta Express y de Entre Líneas, para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Te cuento que hemos puesto la pregunta de cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños. Y pusimos entre dos personajes nomás, entre los más populares, que es el Chavo y el Chapulín. Adivinen quién va ganando. A ver. A ver, tú eres. A ver, Sammy, ¿Team Chavo o Team Chapulín? Team Chavo. También Team Chavo. Yo también, Team sí, Chavo. Sí, pero les cuento que está 50-50 este momento. ¿En serio? Ajá, 50-50 entre todas las personas que han votado en la página de Facebook Infinito Digital Indie. Recuerda tú también darle like a la página y escríbenos, déjanos cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños. Entre Líneas. Bueno chicos, en esta ocasión, como ya mencioné anteriormente, hablaremos de Roberto Gómez Bolaños. Él nació en la Ciudad de México un 21 de febrero de 1929 y fallece en Cancún un 28 de noviembre del 2014, hace poquito de hecho. Fue mejor conocido como Chespirito. Él fue un actor, un comediante, un dramaturgo, un escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes, varios que dieron a su trayectoria, ¿no? Dentro de su trayectoria. Él inició su carrera como creativo publicitario. Esto lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue durante la década de 1950 que tuvo como su mayor auge siendo guionista, ya que fue en ese año donde fue un poco más activo en esto del guión. Bueno, al pasar de los años, él siguió dedicado la mayor parte de su tiempo a escribir, ya que le gustaba mucho crear, le gustaba mucho imaginar, y por eso se destacó, ¿no? Entonces él empieza a construir unos diálogos para hacer guiones de películas y programas de la televisión mexicana. En especial, a principios, cuando él empezaba a escribir, trabajó para Televisa. La gran cadena televisiva. Exacto. Uh-huh. También inició su carrera como creativo publicitario. Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín P. Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare. Fonéticamente, Shakespeare. Así es lo que, y por eso es lo que le dan el nombre de Chespirito, ya que además de eso, porque Roberto Gómez Bolaños tenía una estatura baja y era similar a la de William Shakespeare. Qué interesante. Uh-huh. Y qué imaginación de ponerse este nombre, tomar el nombre de Shakespeare y todo. Este director cinematográfico es el que le pone el nombre debido a las semejanzas que tenía con William Shakespeare. Y además yo creo que sí, esa similitud está súper buena. O sea, yo comparto totalmente con él porque, o sea, Roberto Gómez Bolaños es un as para todo este tipo de personajes y que le llevó a la fama y que logró marcar su marca, por así decirlo, a nivel mundial, podría decirse. Bueno, en 1968 iniciaba las transmisiones el Canal 8 de México y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una medida oral semanal a su cargo. O sea, él tenía como que la libertad de usar el horario. O sea, como que le dieron un pequeño espacio en ese canal. O sea, él podría usar el horario a lo que él se acomode, a lo que él se adapte. Entonces, claro, entonces así pasó el tiempo. Luego, en 1970, le extendieron el horario a una hora más y con un programa propio. Entonces, ya ahí el mismo ya se denominó Chespirito y nació el personaje, el Chapulín Colorado. ¿Ese es el primer personaje que nace? Exacto, el primer personaje después de él haberse ya denominado Chespirito. Porque, o sea, lo dijeron así como que, bueno, tú te vas a llamar Chespirito, pero no él como que recalcó o se nombró como sí. ¿Y al inicio qué hacía? ¿Como sketches y cosas así? No, él solo escribía. Él escribía para la televisora mexicana. Era guionista. Solo guionista, daba igual, escribió por una película, entonces él solo se dedicaba a escribir. ¿Ya? En 1972 apareció el Chavo. Ambos personajes fueron como útiles en el programa, ya que se dividió en dos. Ya él al dividirles en dos a los dos programas, o sea, al Chapulín le dio media hora y al Chavo otra media hora. Ah, buenazo. Uh-huh. Ya los diferenció, por así decirlo. A mediados de 1979 inicia un breve programa llamado La Chicharra. Esta serie se basó en los periodistas, pero esta serie no tuvo mucho éxito. O sea, fue como yo la verdad que no había escuchado de eso. Las que más he escuchado fue Chespirito, que digo, el Chapulín y el Chavo. Claro. Pero yo pensé que el Chavo había sido el primer programa de él, y después el Chapulín Colorado. No, verás, primero apareció el Chapulín Colorado y luego aparece el Chavo. Ya saben, amigos, dato curioso. Ahí está, para que sepan. Bueno, varios de sus papeles lo conocemos, obviamente, que más adelante los van a dar. Algo más que les quería contar es que a pesar de sus guiones recurrentes, los programas se convirtieron en un éxito muy, muy, muy largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, ya que en todo lo que fue sus programas fueron integrando en distintas épocas María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla. Ellos encontraron la fama internacional al integrarse al Chavo del Ocho, ya que ellos fueron como los personajes principales, se podría decir. En 1980, sus sketches se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa llamado Bajo su Seudónimo, y permaneció al aire hasta 1995. así que los programas se fueron de largo. Claro, y, exacto. Y además que fueron transmitidos, el Chavo en especial fue transmitido a varios idiomas. Claro, eso sí, full idiomas, y hasta ahorita, verás. Exacto. Alrededor del mundo, es como que es una como que serie muy, muy antigua, pero hasta ahorita tiene éxito alrededor del mundo. Tense en cuenta ese alcance mundial que tuvo el Chavo del Ocho, sobre todo. Sí, y a pesar de que ya ha pasado el tiempo, como lo mencionamos en el anterior programa, esta es una de las series, se podría decir, de las películas antiguas que no pasan de moda. O sea, aún sigo viendo El Chavo con ese mismo entusiasmo que lo veía cuando era chiquita. O sea, mi mamá me dice lo mismo. Entonces, creo que tiene algo de verdad que no pasa de moda. Siempre está ahí. Y qué bueno, ¿no? Porque es un... Claro, y sobre todo es como que les gusta a niños, a los adultos. Entonces, es súper chévere. Porque la trama también... es bueno, yo de chiquita no le paraba mucha bola al Chavo, ¿no? Pero ya después fue como que, ¡ah, qué bonito! Y me sabía matar de la risa. Exacto, o sea, y sí, o sea, yo creo que no pasa de moda porque de verdad, o sea, es como algo... No sé, a mí siempre me causa chiste, aún me río de lo que hace, a pesar de que ya sé, ya he vuelto a ver. Y aún me sigue causando risa, o sea, es algo... Claro, eso más, a veces ya nos sabemos hasta de memoria los capítulos, pero los volvemos a ver y nos da otra vez chiste o gracia. Y no sé, no pasa de moda nunca. Además de que algunos capítulos son como repetidos o inspirados en el anterior, a pesar de eso, nosotros seguimos viendo y nos seguimos riendo. Y no sé, son maestros para hacer reír. Sí, generación tras generación. Exacto. Bueno, Chespirito falleció a los 85 años, el 28 de noviembre del 2014, perdón, como ya les mencionaba anteriormente, en Cancún, México, debido a sus complicaciones respiratorias. De hecho, él ya tenía como este tipo de síntomas antes. Ya un año antes ya los doctores como que ya le daban se puso malito. No, incluso hubo rumores de la muerte de él. Cada veces. Rato decían. Por eso, exacto. Y por eso cuando de verdad el 28 de noviembre había fallecido, Florinda Mesa a través de su cuenta de Twitter mencionó lo siguiente. Esta vez no es un rumor, un invento, una broma. Se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Te amo mi vida. ¡Qué triste! Ese fue el tweet que puso. Y cachas que en 3 días ya van a ser 5 años de la muerte de él. ¡Wow! ¿Cachas? 5 años. Oye, parece que fue recién nomás, porque yo me acuerdo que en las noticias salía que sí, que Chespirito, que falleció, que esta vez sí era en serio, porque la bola de rumores que hubo. Es que sí, es que eso te digo, Chespirito ya tenía como, bueno, Roberto Gómez Bolaños ya tenía esas complicaciones antes de salud. Entonces la gente empezaba a rumorar y ya sabes todo cómo es la farándula y todo claro. eso. Entonces, claro, la familia estaba como que alejado de este tipo de cosas. Por eso cuando ya falleció, de verdad se podría decir, Florinda Mesa aclaró eso en Twitter. Eso, chicos. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La Pregunta Express de hoy es: ¿cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños? A ver, ya no se vale ni el Chavo ni el Chapulín. A ver, Nico. A ver, mi personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños fue el Dr. Chapatín. ¡Ay, sí! Ese era otro, sí, el de la bolsita y todo. Sí, era uno de mis favoritos porque, no sé, yo pienso que es inmortal o algo así. Porque además de que ya estaba viejito y me hacía reír bastante, era... No sé, era muy buen doctor, supongo. Bueno, algo así. Que bueno, tenía su toque así de hacerte reír. Ajá. Exacto, sí. No, sabes que yo también iba a decir el mismo personaje. Ah, no. No se vale repetir. No, no en la repetir. Próxima, entonces te pregunto. Es que, para ser sincero, yo solo he escuchado de los más famosos: el Chavo, el Chapulín y el doctor Chapatín. Ajá, entonces, no he escuchado mucho de eso entonces. Y tú que nos estás escuchando a través de Infinito Digital en indie.ups.edu.es, o tal vez estás escuchando Entre Líneas desde nuestro podcast en Spotify o en iVoox, recuerda escribirnos a nuestra página de Facebook Infinito Digital Indie y déjanos cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. ¿Para quién podrá defenderme? ¡Yo! Más ágil que una tortuga. Y bueno, chicos, en esta parte del programa de Entre Líneas, yo les voy a hablar de El Chavo Animado. Esta serie que se dio basándose, ¿no?, en la serie que creó Chespirito. En esta serie, o serie animada que le hicieron, esta fue, es una serie de televisión mexicana producida por Televisa y Anima Studios, que dio inicio el 21 de octubre del 2006 y finalizó el 6 de junio del 2014. Toda esta se basó en la serie de comedia El Chavo del Ocho, la cual fue producida originalmente en los años 70 y 80. O sea, se inspiraron en El Chavito, ¿no? Y yo, para ser sincera, tengo que decir que yo le encontré el gusto al Chavo del Ocho viendo la serie animada. ¿En serio? Sí. ¿Sí te gustó? ¿No te gusta la original? ¿Mandé? ¿No te gusta la original? Después de ver la animada me gustó la original. Sí, yeah. Es que yo era súper chiquita cuando empezaba a ver y era como que a cada rato mi mami, sí, ponga Chavito, que ni sé qué, y era como que, ay, no, ¿por qué les gusta? Es que yo no entendía, no entendía, la verdad. Como era muy chiquita, claro, entonces... Creo que nadie entendía cuando era chiquito, pero como que los chistes y más o menos... No, la verdad, a mí no me gustaba tanto, pero después empecé a ver El Chavo Animado y fue como que, ah, qué chévere, ¿y cómo será el episodio en la vida real? O sea, claro que algunos capítulos eran diferentes a los de la vida real, pero había otros, casi la mayoría, en los que se guiaban de los episodios reales. Claro. Entonces era como que súper chévere y súper divertido en caricaturas, cómo les hicieron a todos, al Chavito, a Don Ramón, Doña Florinda. Entonces fue súper chévere. Bueno, aquí en esta serie del Chavo Animado, son versiones animadas de los episodios de la serie original, como ya les dije, con los mismos libretos de Roberto Gómez Bolaños. Esta serie ha inspirado la creación de productos comerciales con las imágenes de los personajes, que incluyen golosinas, juegos de mesa y videojuegos, entre otros. Y es verdad, no sé si ustedes han visto que justo en Navidad, no sé, saben asomar los chupetitos que con el Chavito de Ocho. Y no solo en Navidad, verás, o sea, siempre, bueno, yo en el centro... el centro de Quito. Siempre veo así que las personas, los comerciantes van con sus paletitas. Y ajá, ¿ya has visto esas paletas que son rojas y grandotas y ahí tienen, claro, como que... Ajá. También tienen el sellito del Chapulín Colorado, sí, o a veces... Claro, a mí me daba muchas chilindrina. Ganas de comprarme eso solo porque decía Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, porque yo veía en la tele y porque tenía rojitas. Ajá. Sí, sí. Ya ves, es súper chévere. Bueno, también les cuento que de atmósfera se utiliza un modelo 3D hecho en computadora, aunque para los personajes utilizaron dibujos 2D por medio de Adobe Flash. Esta serie, sin embargo, no fue el primer intento de animar al Chavo. Ya anteriormente se mostraban en los créditos de la serie original algunas secuencias animadas con modelos de plastilina. Ah, eso sí me acuerdo. Eso sí, claro. Acá. Eran partecitas súper chiquitas, pero... Claro, y hacían como... Incluso hacían como stop motion, se llama, ¿no? Claro, sí, sí, con plastilina. Sí, claro. Sí, eso sabía asomar en los episodios de... así, de sí, las personas, ¿verdad? Claro. Les sabían usar para los créditos del principio o del final. Así, en cualquiera de las dos. Y, ¿qué más les puedo contar de esta serie animada? Yo le cogí el gusto, para ser sincera. Ajá, ¿y sabes una serie? Cosita adicional que yo sabía y les voy a contar. Aquí entre nos, no mentir. Tuvo problemas el Roberto Gómez Bolaños con esta producción animada, ¿no? Porque la Chilindrina no había cedido los derechos de autor. Ah, ella exigía, sí, eso y Roberto Gómez no le dio. Claro, pero sí. Pero es que ahí sí habría que ver si ese personaje estaba registrado a nombre de la actriz o a nombre de Roberto. Es que pues. Ese era el problema, de que Roberto Gómez Bolaños no le quería dar el... O sea, era de él. Ajá, era de él totalmente. El personaje. Pero ella no quería que... Ella quería el derecho de autor de su personaje. O sea, ella quería aislarse de eso y salir. O sea, para ese personaje seguir ella, pero... autónomamente. Sí, porque eso se debió a que Roberto Gómez Bolaños ya no poseía los derechos de autor del personaje, sino la misma actriz María Antonieta de las Nieves. Entonces es por eso que yo siempre decía en la serie como que me falta la Chilindrina, ¿y cómo será la Chilindrina? Ya dibujitos, pero yo no sabía, y después de hace unos años me enteré que era porque no le había... No quisiera. Por los derechos de por autor. Eso, ajá, wow. Por eso no salió. Con razón que en cambio aparece bastante la Patty, la Popis, toman mayor protagonismo. Sí, ajá, ahí sí. Es, y es chistoso porque en la serie de personajes reales, la que toma protagonismo es la Chilindrina. Claro. Y muy pocas veces asoma Popis, asoma ¿cómo es el nombre? Ya se me olvidó. ¿Cuál, la Patty? Patty. Se me olvida el nombre. Sí. En cambio, en la serie animada, ellas dos son como que los personajes mujeres esenciales. Ah, después de Doña Florinda, obviamente. Ajá. Claro. Entonces ese era el tema de por qué no salió. Porque yo también me quedé como que, ¿por qué no sale la Chilindrina? Porque de hecho, como mencioné anteriormente, es uno de los personajes, ¿no? Principales de esta serie, de esta creación del Chavo del Ocho. Entonces era como súper raro, pero luego ya había salido los comentarios de que sí, el derecho de autor y todo eso. Pero me parece mal de una, por cierta parte, porque... Como digo, o sea, es parte de... Entonces, ¿cómo no va a salir la Chilindrina? Imagínate, claro, toda linda. Claro, es un personaje esencial del Chavito. Emblemático, de hecho. Claro, ¿y cómo es que no va a salir en el Chavito animado? O sea, sí, yo siempre que veía de chiquita, decía, ¿por qué no sale la Chilindrina? ¿Y cómo será la Chilindrina en caricaturas, así? Claro, yo también me ponía a pensar porque, no sé, siempre le veía como al Kiko y al Chavo y así, pero nunca le veía a la Chilindrina y parecía algo extraño. Totalmente. Porque creo que es como que la Chilindrina le quiere al Chavo. Y ya se me hacía algo raro que esta vez la Popis le quería al Chavo. Es... Claro, y no, pues la Popis le quería al Ñoño. Ajá. No, eso no lo sabía. No, bueno. Y el Chavo le quería a la Patty ahí. Ajá, eso sí. Y ahí sí. El triángulo amoroso. Ajá, porque el Kiko también le quería a la Patty. Bueno, todos le querían a la Patty. Todo está enamorado de la Patty. Claro. Sí, siempre y todos se ponían celosos. Eso. Todos se ponían celosos. Bueno, chicos, también les cuento que en el formato que realizaron en la serie animada del Chavo, en este formato de animación les permitió mostrar a los niños con una estatura adecuada, ya que anteriormente los personajes infantiles en la serie real eran representados por actores adultos, lo que daba la impresión de un personaje con formas de vestir, hablar, usar juguetes de tamaño más grande de lo normal. Claro. Entonces es como que en la serie animada ya como que le dieron ese, como que eran niños y les hicieron más chiquitos. Y la adultos. Voz también, ¿no? La voz de niños. Claro, y la vocecita y todo eso. Sí. A mí sí me encanta la serie. Me encanta hasta ahorita. Hasta ahorita creo que veo la serie del Chavito. Y sobre todo, y más que la serie en sí, las canciones. O sea, son súper originales y te causan una ternura así como que, ¡ay, qué lindo! De verdad, a mí... me llena mucho, o sea, de verdad, yo sí lloro con estas canciones. Ajá, y también es chistoso porque además permitió presentar más de dos personajes juntos que en la versión original podían ser interpretados por la misma persona. Este es el caso del señor Barriga y Ñoño. Claro, ya después, pero sí se notaba que era como un montaje cuando aparecía. Sí. Pero para los efectos de esa época. Ajá, bueno. No me había dado cuenta en principio. Luego yo después como que vi, pero ¿por qué es algo raro? Que es como que algo se sobrepone. Ajá, verde. Sí, entonces esto es como que dio la posibilidad de que dos personajes estén en una misma, qué sé yo, en una misma secuencia del capítulo, lo que no podía pasar en la versión original. Pero también un capítulo en el cual el Chavo se unió con el Chapulín Colorado, no sé si han visto. Sí. Claro, legendario ese capítulo. Sí. Yo no he visto. Qué vengadores, ni qué nada. No puedes morir sin ver. No he visto, disculpen. Hoy mismo vas a ver. Igual que les invitamos a nuestros a quienes nos escuchan de que vayan a ver ese capítulo que es súper, súper genial. Dicen que es el capítulo más épico que hay del chavito. Cuando se juntan los dos, sí. Sí, es que caché que, o sea, con ellos empezó, o sea. Los más icónicos. Ajá, y entonces. Los más representativos. Y date cuenta que es como que. Y es que el chavo admiraba al Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Ajá. Y leía el Chapulín Colorado, exacto. Me acuerdo. El personaje favorito del chavo es el Chapulín Colorado. Porque en la serie, tanto en la serie original como en la serie animada, siempre vemos que el chavo tiene su chipote chillón. Sí. Y los cachitos ahí. Las antenitas. Sí. Ajá, o tiene las revistas de caricaturas del Chapulín Colorado. Claro. Y eso es súper bonito. ¿Sabes lo que me causaba a mí curiosidad? Y no sé, o sea, de verdad, Roberto Gómez Bolaños es un genio para pensar. El tema de las pastillas de Chiquitolina. Claro. Yo no sé cómo le hacía eso, o sea, era algo... Wow, o sea, que de tamaño grande le hace chiquito. O sea, yo sé que eso se vale hacer, pero claro. O sea, imagínate un niño que vea eso. Claro. Yo también creo que para los adultos, o sea, las personas que veían en esa época, o sea, cuando recién se estaban como saliendo los efectos especiales, también debe haber sido algo asombroso, pues, porque claro. Una persona se hace súper chiquita y cómo harán eso. No, claro, sí. Totalmente. Y cachas que. Era como que tan sorprendente todos estos efectos para la época. Porque ahorita vemos y es como que, ay, sí, se nota, sí, ¿no? Ahora ya ni siquiera se nota, pues, o sea, para ahora es, no sé, como... Magia. Como una parodia de los efectos especiales. Claro, de los, claro. Ahora cuando se nota es porque lo hacen a propósito. Exacto, entonces imagínense en ese tiempo. Con la tecnología que tenían y... Claro, date cuenta lo sí, que sí, por eso te digo, o sea, eso es lo que a mí más me llamaba la atención. Y bueno, un montón de efectos que le puso Roberto Gómez Bolaños. Como, por ejemplo, hay un capítulo del Chapulín Colorado. Igual de que escala, como Spider-Man. ¿En serio? Ajá, y no sé cómo le hace, o sea, es como... Chuta, o sea, qué imaginación. Exacto. Para él hacer esos efectos. Bueno, sí, también, esta es la serie, como ya les contaba, la serie animada, pero también, ya saben que yo siempre les vengo con teorías conspirativas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De terror. A mí me encanta el terror. Bueno, o sea, es que dicen que hay un capítulo perdido de la serie original del Chavo, pero dicen que es muy tétrico este episodio, porque muestran como que, o sea, dicen que es un capítulo completamente en silencio. ¿Ya? Y es aquí lo raro, ¿por qué? Porque está todo en silencio, todo en gris, y dicen que es como que... Este capítulo perdido es como que la muerte del Chavo. ¿Ya? Entonces dice que en este capítulo dicen las teorías conspirativas... Uh-huh. Que para hacer esta escena de un Chavo muerto, usaron un cadáver de verdad. ¡Qué miedito! Ajá, entonces ese es súper tétrico, súper denso, porque dicen como que algunos personajes, o sea, los actores, confirman que sí, hicieron este capítulo. O sea, ellos no sabían que era un cadáver de verdad, por eso muchos no estuvieron de acuerdo en que esto salga al aire. Y sabes que a pesar de que haya ese capítulo, hay un montón más, porque a lo largo que ya, bueno, después de que falleció Roberto Gómez Bolaños, empezaron a salir un montón de cosas dentro de ello, que en algunos episodios igual habían fantasmas. Ah, sí, reía, también. Hay todas esas cuestiones. Los espíritus chocarreros. Y eso volvió realidad, de hecho. También hay videos que dicen que incluso en las algunas escenas es como que personas se meten así en el set de grabación y todo eso, pero dicen que eso era como que completamente imposible porque todo ese set era como que cerrado y solo podían entrar los personajes que eran los actores. Entonces claro. Hay un episodio en donde un señor sale por la ventana, no recuerdo bien si era de la casa de Don Ramón, de doña Clotilde. Clotilde, ahí. Entonces como que es una escena súper rápida en que esta persona sale, pero se vuelve a esconder. Entonces es súper tétrico todo así, sobre todo el capítulo perdido del Chavo. Ese sí, no. Ese estuvo súper tétrico. ¿Está en alguna plataforma digital? YouTube. Está en YouTube. ahí pone sí, el, o sea, no ver, te la relatan sí, o sea, te muestran escenas que no creo que te van a poner el video, porque sabrá Dios dónde está ese video perdido. Claro. O sea, puede que lo tengan, ponte, qué sé yo, Florinda Mesa, la esposa de él ahí, claro, guardado, bien enterrado, porque no creo que la gente quiera ver ese episodio tan tétrico y miedoso. Después, sabiendo que el chavo es para reír y que haya un episodio así, no creo. Claro, porque más es como para toda la familia. Uh-huh. Entonces, eso es un video que arruinaría la infancia de todos, sí, creo yo. Bueno, después de todo lo que hemos, bueno, de lo que he escuchado, después de que, como les conté, es como que ya no me sorprendería, la verdad, si no me daría más curiosidad saber qué hay detrás de eso. Pero bueno, después de todo, yo creo que sí, o sea, la serie animada del Chavo del Ocho tiene mucha cosa tan linda, sí. Es que ver a todos los personajes animados, o sea, todos tiernos, o sea, no sé. Es como más fácil peculiar, como para hacer nuevas aventuras y nuevas cosas, porque es animado, entonces no tienen como tanto que, no sé. No sé qué adaptar, puede ser. Ajá, entonces es como, no sé, con la animación ya puedes hacer que estén en una montaña o que estén afuera, no solamente en la vecindad. En cambio, cuando están en personajes reales es un poco más complicado como llevar a todo el set. Como cuando se fueron a Acapulco, por ejemplo. Claro. Ay, ese fue un capítulo muy épico. Esos capítulos son lo máximo. Claro. Y es que nosotros solo pensamos tal vez en los actores, pero en toda la producción que está atrás. Es increíble. Y en ese tiempo, o sea, ya hablando de la serie real, o sea, en ese tiempo, imagínate trasladar toda una producción. Claro. Toda una producción a Acapulco. Acapulco. Y de paso se han venido de vacaciones. O sea, más que trabajo y grabar. Pero tal vez los actores, porque en cambio la producción, trabajando bueno, sí, a full. La producción, que camarógrafos, que los guionistas, que director. Bueno, que Roberto Gómez Bolaños mismo hacía todo eso. Era actor, director, guionista. Mis respetos para Roberto Gómez Bolaños. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. No va a traer ni un centavo. Qué vecindad de verdad. Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. Como dice, si tú quieres recomendaciones, Rapi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rapi Arte. Para encantarte, la nota es urgentemente que sigue con toda la gente. No acaba el declive, siguiendo contando todas las noticias. No acaba el arte que viene de esquicha, tampoco se paraliza. Avisa para que la gente entienda que yo es Rapi Arte. Como programa para toda la gente. Ya que estamos hablando de los capítulos perdidos y todo, en el Rapiarte de hoy les voy a contar otro misterio, que es el misterio de la Che. Ah, ¿por qué Chespirito usaba tanto la Che? Esto gracias a laopinión.com. La casualidad hizo que Roberto Gómez Bolaños pusiera la Che en la mayoría de sus personajes, en la mayoría de palabras que él utiliza. Roberto Gómez Bolaños reveló que el nombrar a sus personajes con la Che fue algo casual. En un principio, hasta que se percató que cuando hizo ya el personaje del Doctor Chapatín, hizo el Chapulín e hizo el Chavo, dijo, oh no, todos empiezan con Che. En una entrevista, el actor y escritor dijo que la letra había sido muy significativa y además también Florinda Mesa dijo que era un poco eufórica esta letra, porque con la Che comienzan muchas groserías en México. A ver si ustedes pueden pensar alguna por ahí. Aquí sería chamadre. Chamadre. Pero aunque su apodo y sus primeros personajes fueron una coincidencia, los otros sí tienen un significado. Y la Che terminó siendo utilizada también en el habla de sus creaciones. No sé si ustedes conocen varias canciones que es como que un montón con la letra Che. Les voy a contar algunos de los significados que ha explicado el actor y algunas publicaciones. Por ejemplo, como ya nos decía, ya nos contó la Sami, ¿no es cierto? Lo de Chespirito, ya, no puso Shakespeare, ¿no es cierto? Que sería la SH, sino la cambió por la letra Che. Ajá. El Chapulín Colorado surgió de la búsqueda de una palabra autóctona. Chapulín viene del náhuatl chapulín, un término que se usa para referirse a los saltamontes o langostas, que fueron nombrados así por su habilidad de rebotar como pelota de hule. Ah, mira, qué interesante. Ajá, entonces, yo no sabía esto. Allá, pues, como tienen su palabra típica, acá, ¿qué sería? Nosotros tendríamos tal vez un cuy. Pero bueno. El chavo. ¿Por qué? Porque de España llegaron los chavalos, o sea, los niños. Entonces, de ahí viene la palabra chavo, de chaval. Chompiras. Es uno de los personajes favoritos del cómico mexicano y la palabra es un mexicanismo que significa ladrón. O sea, chompiras de allá en México significa ladrón de poca monta o también amigo inseparable. La chilindrina la llaman así por sus pecas, porque la asemejan a una hogaza de pan mexicano que está espolvoreado con azúcar y que este pancito aparenta tener pecas, entonces por eso se llama la chilindrina. ¿Se acuerdan de Chaparrón Bonaparte? Al menos ustedes que quieren que les digan licenciado. Verán, es otra de las creaciones que sigue la tradición de la Che y surge a finales de los 80 con sus inolvidables frases. Dice, tú y yo estamos locos, Lucas, ¿se acuerdan? Somos locos, Lucas. Era un personaje bajito. Las manos también, no sé. Eso. ¿Sí te has de acordar el bigote estilo Chaplin? Sí. ¿Y qué le da? La chiripiolca. Entonces también es como que ya. Entonces, chaparrón significa, según el diccionario, abundancia o muchedumbre de algo. Es una lluvia también, o un regaño o reprimenda. ¿Quién nos recuerda a la chimoltrufia? Ay, no, esa mujer sí que hace reír. ¿Para qué te digo que no? Sí. Claro, pues, esa mujer de aspecto desaliñado, descuidada su imagen y de físico poco agraciado. Ah, ahorita claro. Entendí por qué mi papá los domingos me dice que soy una chimoltrufia. Ah. Ya sí, sabes entendí. Por qué, así ya que arréglate, amiga. Claro, y el uno de los más grandes personajes también fue el chanfle. Término que brilló, película. Exacto, que brilló como un personaje en la pantalla que fue incluido en el habla de sus creaciones. La palabra, como ustedes sabrán, significa como órale, o caramba, o rayos, no sé, como chanfle, ¿no? Chanfle. Y siempre lo usa el chavito, ¿no? Cuando dice chanfle. Exacto. Ahí es bien digo yo, es como que chamadre. Pero también, si ustedes saben, algunos que conocen más de fútbol, chanfle es el término utilizado en algunos países americanos para definir la técnica de patear el balón, de tal manera que este describe una trayectoria curva. Claro, el tiro con chanfle de Oliver. Eso, claro, por ejemplo. Entonces ahí está. ¿De qué más podemos hablar? El chipote chillón, de la chicharra paralizadora, de las pastillas de chiquitolina y muchas palabras más con che. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La Pregunta Express de hoy, pues, es para conocer tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños. Ya supimos que era el doctor Chapatín, el del Nico. Ahora sí, mi querida Gaby, ya que has visto otros personajes de este afamado escritor y director Roberto Gómez Bolaños, ¿cuál es otro que a ti te encantaría y te gustaría y que más recuerdas? A ver, ¿cuál sería? No sé. Es que ya les digo, o sea, los más representativos eran que el chavito, que el... O sea, tú sí te quedas con el chavo 100%. Podría ser, pero también me quedaría con la Chimoltrufia. Ay, sí, ya ves, la Chimoltrufia. Por lo que mi papá siempre me dice cuando no estoy peinada o recién me levanto, me dice, pareces la Chimoltrufia. Y yo nunca entendía por qué me decía, pero ahorita recién lo entendí. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Bueno chicos, es momento de hablar acerca de datitos curiosos sobre Chespirito. Nosotros hemos recopilado algunos datos muy curiosos y acerca de la vida de Roberto Gómez Bolaño, de Roberto Gómez Bolaños y de toda su producción. A ver. Él reveló en una entrevista que plagiaron la película de El Exorcista, que indicó que había escrito el guión donde el papel lo tenía una niña poseída que movía objetos con la mente. Entonces... O sea que pero... él ya lo había pensado antes. Claro, él ya lo había pensado y ya lo, o sea, ya lo tenía hecho básicamente, pero según él lo plagiaron. Que de hecho, no sé, suena un poco raro porque cuando nosotros pensamos en Chespirito, el Chavo, algo así, es como para niños. Entonces pensar que él... Tal vez él querría llevarlo a la comedia, o sea, que pasen cosas graciosas en el hecho de que ella pueda mover cosas, no sé. O sea, no de terror, tal vez. O sea, como que le tomaron la idea de eso. Oye, esto está súper interesante. Sí, y de hecho, Roberto Gómez Bolaños estudió una ingeniería, que de hecho él había ya terminado la carrera, ya era ingeniero, pero nunca ejerció, porque ya vio que le gustaba más todo lo que tiene que ver con el cine y las películas y las series. Entonces nunca ejerció esa profesión y de hecho se dedicaba más a... a ser guionista, director, actor. Lo que nosotros lo conocemos. Mira tú. Claro, asimismo, antes de hacerse famoso, trabajó como guionista del programa musical Estudio de Pedro Vargas en 1959, además de componer canciones entre 1960 y 1965. Con razón hay tantas canciones de Chespirito. Tiene algunos discos, ¿verdad? Claro, y recién ahorita me entero de que él era el compositor, porque... Claro. Compositor. Y él hacía todas sus canciones. Él hacía de todo. Y cantaba, además, porque canta con la voz del Chavo y con la voz de los sus otros personajes. Uy, no, qué genial. O sea, Roberto Gómez Bolaños hacía de todo. De todo. Sí, y... claro, porque nosotros así lo sabíamos escuchar en la tele que él estaba cantando. Y él también componía las canciones del Chavo y de... bueno, todas las de en general que cantaba. Y era chévere porque obviamente no es que tenía la voz y le hacía la competencia a José José, claro. Yo. Sin embargo, le ponía mucho a sus personajes, que el momento en que tú le escuchabas cantar también contaba una historia. Sí, de hecho, sí. Y él nos contó un día que el jugador Pelé en ese tiempo aún estaba activo en el fútbol y llamó a Roberto Gómez Bolaños para sugerirle hacer una película del Chavo y él le dijo que no. Oh, no. ¿Te imaginas una película del Chavo ahí? Hubiera sido lindo. Ajá, sí, ¿por qué no querría? Creo que como una película podría haber sido el capítulo de Acapulco, porque es como que... sí, súper larga. Ajá. Y o sea, creo que son como tres capítulos, sí. Algo así, y son continuación. Entonces podría ser. Debería. En 1971, Chespirito le dijo a Carlos Villagrán que escogiera el traje de niño, porque iba a ser el personaje de Kiko. Y Carlos encontró el traje de marinerito, pero no, como no quería parecerse a Chabelo, se puso una gorrita y fue con Chespirito a preguntarle que cómo quería que hablara, con o sin los cachetes inflados, a lo que Roberto prefirió los cachetes inflados. Entonces, o sea, le dio a elegir el personaje y la vestimenta y todo eso. ¡Qué genial! O sea, son unos datos súper curiosos, pero súper chéveres. Sin embargo, la característica principal del Kiko yo sí creo que es los cachetes inflados. Sí, es como lo que más se reconoce, por eso le decían cachetes de marrana flaca. ¡Claro! Entonces, y eso se le ocurrió al mismo Roberto. Sí, entonces es una creación también de Roberto. El primer capítulo del Chavo del Ocho se emitió el 20 de junio de 1971 y este logró llegar a Grecia, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos y en su auge fue visto por un promedio de 350 millones de personas a la semana. ¡Qué loco! Y ojo, sin redes sociales, ¿ah? Sí, él ya era viral sin redes sociales. Claro. Claro. Era el más conocido y todavía no había internet, nada que Facebook, que Instagram, que Twitter, nada. O sea, él se dio a conocer así nomás. Sí, y se llamaba El Chavo del Ocho porque en 1971 se transmitía por el Canal 8 de México. Tras el éxito pasó a otro canal. Chespirito inventó que el chavo vivía en el departamento número 8 para mantener el nombre propio. Mira tú, ¿cuántos te quedó? Entonces esa fue la razón de que le pusieron el Chavito del 8. Sí, en el 20 de noviembre del 2013 Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada en la televisión. Muy bien. Creo que le hicieron un montón de homenajes, ¿no? Sí, bastantes. Y recibe bastantes premios. Y hasta creo que la calle de Televisa se llama Roberto Gómez Bolaños, en homenaje a él. Ay, qué bonito que te hagan ese homenaje, ¿sí o no? Sabemos que tu memoria es frágil, por eso llegó Rebobinando. Hoy hablamos de este maravilloso personaje, de un... ¿qué nomás era? Director, actor, escritor, compositor, compositor, cantante, dice, ¿qué no hizo? Ajá. Ah, y sobre todo ingeniero, pero no ejerció. Exacto. Pero no ejerció. Bueno, también hablamos de las series que él escribió, que él creó, los personajes, su característica distintiva que les dio a cada uno de sus personajes con la letra Che. También hablamos acerca de su vida y algunos datitos curiosos acerca de toda su trayectoria a través de la pantalla. Claro que sí, estuvo súper interesante el programa de hoy. Les invitamos también a escuchar nuestros programas anteriores allá en Spotify o en la página web indie.ups.edu.es y en radio. Chicos, nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, chau, chau. Chau. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.